Bueno, pues la Radio Archidona se encuentra ahora mismo en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en una semana donde hay, bueno, pues muchísimos apéndices culturales que solicitan nuestra atención. Conmigo se encuentra alguien muy especial, Manuel Maeso, que es el cual es presidente de la Carta Malacitana. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Y bien, ha llegado un día muy especial aquí hoy en Archidona. Sí, hoy es un día importante porque y para nosotros, para la Carta Malacitana, un día de satisfacción, de orgullo y también de compromiso con Archidona, porque vamos a proceder en unos minutos a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y nuestra asociación para básicamente intentar poner en el futuro, a través del desarrollo de distintos programas de actuación, poner en valor el patrimonio gastronómico y alimentario de la villa o ciudad, ¿cómo le llamáis vosotros? De la ciudad de Archidona. Ciudad Archidona. Ahí sí te voy a pedir que nos haga una ayuda a entender un poco en qué consiste vuestra asociación. Cuando hablamos de la Carta Malacitana, ¿cuáles son vuestros principales objetivos y tareas, ¿no? Sí, la Carta Malacitana es una asociación compuesta por ciudadanos de muy diversa procedencia social, profesional, en fin, ciudadanía malagueña, que hemos tenido que organizarnos para hacer lo que podría resultar evidente en una provincia como la nuestra, que dependemos de lo agroalimentario y del turismo, porque hasta hace muy poco no se estaban poniendo debidamente en valor nuestros productos, nuestra gastronomía, mientras que pululaba todo tipo de tendencias gastronómicas y de tendencias turísticas y alimentarias y lo más importante, nuestra propia población, orientado hacia el mercado y hacia sacarle la máxima rentabilidad al asunto turístico, nos hemos olvidado de nosotros como población, como ciudadanía, alimentarnos bien, rendir el debido respeto a nuestras tradiciones alimentarias, que son sanas, que son las mejores del mundo, la dieta mediterránea, y nos hemos organizado y empezado a trabajar sistemáticamente para la recuperación del sentido común en la alimentación y de nuestra gloriosa tradición, aunque suene rimbombante, gastronómica, porque impresionante y riquísima en cada rincón de la provincia de Málaga y, por supuesto, de Andalucía. Sin duda alguna, no es la primera vez y más que lo he escuchado, y más en un sitio como en el que nos encontramos, el cual es cuna de formación gastronómica, siendo un referente a todas luces dentro y fuera de Andalucía, en el que nuestra idiosincrasia también viene vinculada directamente con la manera en la que hacemos vida entre los propios fogones. Comer bien es sinónimo, sin duda alguna, de salud, evidentemente, y también sinónimo de identidad. Interesante lo que me acabas de hacer mención de ese turismo que también nos viene buscando también por lo que se llevan a la boca. Bueno, esta es una de las tendencias más claras y más acusadas en los estudios de fidelización y de turística. La gastronomía se ha convertido, quizás por su relación con la alimentación, con la salud y porque es un hecho de civilización elemental que ha acompañado al hombre desde todos los siglos, comer en condiciones y en compañía, en fin, saber vivir, y en ese saber vivir entra inevitablemente y afortunadamente la alimentación, entendida como algo sublime, casi artístico, es decir, la gastronomía, ¿no? Casi quijotesca, ¿verdad? De algunas veces referenciada. Sí, en nuestra propia literatura también. Sí, sí, pero yo lo que quiero desde la Carta Malacitana apuntar es que la gastronomía en los últimos tiempos parece como una cosa de snob, de cocinero estrella, y rollo mediático y tal. Nosotros lo que estamos diciendo. También ha habido mucha historia en ese aspecto. Efectivamente, y mucho negocio y mucha historia, vale, ¿no? Nosotros lo que estamos queriendo decir es que la gastronomía, bienvenida sea la gastronomía, pero aquí en la tierra, para todos los ciudadanos, para su democratización, vamos a disfrutarla todos porque gastronomía es un tomate bien ecológico, bien hecho, con unos granitos de sal elegido y un buen aceite de oliva también. No solamente esa historia. En ese sentido, Manuel, ¿tú crees que sabemos elegir muy bien la cercanía de algunos productos que están cerca de nosotros? No, y por eso ha tenido que nacer una asociación porque, y lo hemos planteado en un decálogo que hemos publicado este año, con 10 puntos sobre lo que se debe de trabajar desde la política y desde la administración, y en esa dirección va la asociación con el Ayuntamiento de Archidona. La administración se tiene que implicar decididamente en la formación alimentaria de la ciudadanía, para que sepa elegir, para que con sentido común y con compromiso social también, qué se echa a la boca. Y lo dice absolutamente convencido. Es el momento de recordar a todos los oyentes que esta radio hoy se encuentra situada y siendo testigo en el Hotel Convento Escuela Santo Domingo. Con nosotros hoy se comparten los micrófonos don Manuel Maeso Granada, el cual es presidente de la Carta Malacitana y que viene hoy evidentemente para firmar ese compromiso, de acuerdo, junto con el Ayuntamiento de Archidona. Manuel, invita a los radioyentes a que conozcan más de vosotros, alguna página web, algún lugar de referencia. Sí, no solamente invito a que nos conozcan, sino a que se vayan animando, se acerquen y vayan haciendo de Archidona un lugar de residencia, no de la Carta Malacitana como asociación, sino de los principios y de los valores que intentamos poner en marcha, porque son nuestros valores de toda la vida con respecto a qué comemos y cómo disfrutamos de la vida, ¿no? Hay una página web, ¿sí?, que se llama lacartamalacitana.org, donde podrán ver qué cosas decimos y qué cosas estamos haciendo. Claro. Bueno, ya uno se va relamiendo, porque seguro que vamos a encontrar alguna receta por ahí suculenta, ¿verdad? La Carta Malacitana es una asociación joven. Hemos dedicado estos primeros 4 años a ordenar la idea y a establecer los principios generales. Todavía no hemos empezado a desarrollar un planteamiento concreto y práctico de qué recetas, Entonces, no hemos llegado a esa fase de desarrollo concreto. Porque lo primero que teníamos y tenemos que poner en orden son las ideas. La gastronomía y las recetas son el resultado de una manera de cocinar. Hemos llegado al siglo XXI prácticamente con nuestra tradición gastronómica destrozada. Lo que se está comiendo en las casas no tiene mucho que ver con las tradiciones. Hay los grandes lobbies, la llamada comida precocinada o comida basura, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido poner en orden la idea y establecer un decálogo de reivindicaciones, de planteamientos y de propuestas. Insisto, al Parlamento andaluz, a las diputaciones, a los ayuntamientos, para que este asunto de la gastronomía y de la cultura alimentaria se aborde de cara al siglo XXI con sentido común y con una perspectiva muy abierta, con todas las implicaciones que tiene, que no son solamente el comer ambiental, sino que son las implicaciones económicas, empleo, etcétera, etcétera, que tiene. Porque, por ejemplo, llegar con una cultura y no llegar con el problema, es decir, y déjame ponerte un ejemplo claro y directo, la obesidad infantil. Por ejemplo, esos niños que están absolutamente atiborrados, sobrealimentados con una cantidad de productos innecesarios, en vez de utilizar aquellas recetas que son más del uso común, el famoso hoyo de aceite que en un momento dado es capaz de suplementar, la bollería industrial, por poner un ejemplo. Por ejemplo, con un tomatito, a eso se le da en llamar desayuno mediterráneo, o sea, desayuno andaluz, recuperar ese tipo de planteamiento tan sencillo, tan elemental y, ojo, ahora en crisis, tan ajustados a nuestras posibilidades económicas reales, absolutamente prioritario. España, salió la noticia hace 2 o 3 días, ha adelantado en porcentaje de obesidad de los niños a Estados Unidos. Esto es una... ese índice así, yo lo desconocía. Sí. Se publicó en La Sexta, por ejemplo, a la hora del telediario de la comida. Los españoles hemos tenido la grandeza de superar en porcentaje de obesidad infantil a la propia Estados Unidos. Esto es terrible. Aberración. Esto es terrible, esto es dramático. Claro. Es decir, exige, porque esos niños cuando llegan a mayores van a tener problemas de obesidad hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, que están derivados. A mí me gustaría hacerte una pregunta, tú que quizá, con todas luces, ¿no?, vas a entender mucho más que yo en esa dirección. ¿Dónde quedó aquel sentido común que nos hacía saber un poco de hacer gobierno a la hora de poner de comer? Porque muchas veces para callar a un niño, atiborrarlo, y con esto lo estamos callando, también es, no sé, yo no lo entiendo. Bueno, yo no creo que haya que culpabilizar tampoco demasiado a la población, a los que somos padres y madres, pero hay una parte importante de la crítica a esta forma de entender la vida que debemos de asimilar a nosotros como en primer plano. Luego hay una presión ambiental mediática exagerada. Lo que sale la publicidad y lo que aparece en la televisión, todo conduce en la misma dirección, a consumir determinados tipos de productos y a seguir determinados tipos de patrones de vida que están regidos fundamentalmente por la comodidad. Yeah. Alimentar bien a una familia y a los niños exige cocinar, que primero no se sabe porque se ha dejado de enseñar. Y exige molestarse un poquito y hacer un simple bocadillo por la mañana para que se lo lleven a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y hacer de comer a mediodía y todo esto. Pero no hemos ido, y esto va paralelo a lo que ha pasado con la crisis económica también. Todos, vamos, que no se salve nadie, nos hemos ido metiendo en un estilo de vida que no inviable. Pero paradójicamente la crisis en contraposición quizá a otras muchas historias, fíjate qué curioso, ¿no? Nos va a hacer comer mejor porque vamos a utilizar elementos más primarios, aquello que se desterraron por aquello de la comodidad del usar y tirar, de aquella bolsa que se abría, que se precalentaba en el microondas. Algo que se ha roto y que si no hay una intervención pública decidida no se va a poder recuperar ayer, el saber cocinar. Antes, en épocas de crisis, se podía hacer comida. Se podía hacer cocina, y cocina en muchos casos, como puede hacer una sopa de ajo, que hoy consideramos de alto valor gastronómico. Uh-huh. Pero ahora en las casas hay generaciones que van, la que va ahora, por ejemplo, desde los 25, que ya empiezan a tener niños, hasta los 45, que prácticamente no sabe cocinar ni él ni ella. Son dependientes de la oferta de las grandes cadenas alimentarias, etcétera, uh-huh, etcétera. Estos tramos de la población, cuando ya nos acercamos a los sectores más mayores, la abuela y estos sí saben guisar. ¿Y por qué? Pero no han enseñado a sus hijas y a su hija, y por supuesto no a su hijo, porque todo el mundo tenía la idea de que iban a ser profesionales, que han estudiado carreras, y que eso le iba a liberar de la pesada carga de la cocina. A mí hasta cierto punto me molesta el que haya esa incompatibilidad a todas luces, la que apunta en que alguien no sepa cocinar. A ver, bajo mi punto de vista, ¿por qué no se integra, por ejemplo, la cocina en los colegios a tempranas edades con idea de poder decir valor nutricional? Es decir, si sabes comer vas a tener menos riesgos coronarios y vas a poder ser una persona más sana y más competente en todos los aspectos de la vida. A ver, es que parece una tontería, pero es que no es nada. Ahí vamos. Una de las reivindicaciones fundamentales de la Carta Malacitana es que la cultura alimentaria, entendiendo por eso, saber apreciar, valorar, comprar y transformar los alimentos, eso es un derecho de la ciudadanía del siglo XXI y también un deber, una obligación. Pero para que eso sea efectivo, para que eso se pueda hacer de verdad, alguien tiene que enseñarlo. Alguien tiene que trasladarle a las siguientes generaciones toda esa sabiduría que tenemos los andaluces y particularmente los malagueños acumulada en nuestras arcas de la historia. Y ahora mismo no lo está haciendo nadie. Se está haciendo, si acaso, desde la iniciativa privada a través de cursillos de cocina que generalmente lo que hacen es repetir las grandes tendencias y enseñar cocina japonesa, pero aquí nadie aprende a hacer un puchero en condiciones y de ahí sacar después las croquetas, etcétera, etcétera, etcétera. O hacer una simple y sencilla porra. O sea, utilizando esa cocina, la llamada muy snob, ¿no? Efectivamente. Entonces, una de las reivindicaciones, te decía, de la Carta Malacitana es que la cultura alimentaria tiene que entrar en el sistema educativo a todos los niveles, desde pequeñitos, los niños tienen que ir aprendiendo a reconocer su alimento, la vinculación de su alimento con la economía y con la historia de su pueblo, de su comarca, de su y empezar a quererlos como algo propio, su cocina, cómo han cocinado nuestros antepasados, cómo se puede cocinar en el siglo XXI también. Pero por supuesto lo primero es nuestra conexión con nuestra historia, nuestros productos, que son nuestro paisaje agrícola. Sin duda. Eso es lo primero. Y eso hay que enseñarlo en la escuela, porque no hay otro sitio donde se pueda enseñar con independencia. El mercado lo que va a enseñar es lo que les interesa a ellos vender, obviamente, pues son empresas. Claro. Y entonces pues, lo que te enseñen, las empresas privadas estará mediatizado por su interés de venta. Una formación, una educación alimentaria rigurosa, científica, vamos a llamarle neutral, eso solamente puede ofrecerla el Estado a través de la escuela pública y de las universidades, de los institutos, y luego a través también de las asociaciones, como por ejemplo pueda ser la nuestra, que estamos trabajando en esta dirección sin ánimo de lucro porque vemos una necesidad social y ciudadana de que la alimentación y la vida en la dirección que está apuntando nos lleva a un desastre alimentario, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender mucho. Creo que todas estas palabras van a hacer clara referencia a lo que vamos a vivir dentro de un momento, de esa firma que viene, bueno, pues más que mejor bien recibida. Manuel Maeso Granada, como presidente de la Carta Malacitana, no ha dejado sobre todo pensativo, sabiendo a todas luces de que hay muchas cosas que tienen que cambiar, de que tenemos que saber cambiar muchas pautas y hábitos en nuestra alimentación para recurrir a algo tan sencillo como algo exquisito que aporte beneficio a todas luces a nuestra vida. Muchísimas gracias, quedan abiertos estos micrófonos para que hoy y siempre puedas venir tranquilamente y podáis hacer uso de la radio para llegar a la gente, a todos los radio oyentes de Archidona y, bueno, y por ende poder, nunca mejor dicho, enseñarnos un poquito más si cabe a saber ser más felices a través de lo que entra directamente por nuestra boca. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande a los archidoneses y a las archidonesas. Pues muy buenos días, gracias por la presencia vuestra hoy aquí. Conmigo en la mesa se encuentra Manuel Maeso como presidente de la Asociación de la Carta Malacitana, Antonio como director del Hotel Escuela Santo Domingo y Juana como concejala de Juventud, de Salud y toda esa amalgama que lleva Juana. El motivo de la convocatoria es para firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Archidona y la Carta Malacitana. Como Ayuntamiento ya solicitamos ser miembro de la Asociación de la Carta Malacitana, porque entendemos que el objetivo que persigue, que es poner en valor todo lo que es la gastronomía, los productos autóctonos, la gastronomía propia, como un valor cultural, como un valor turístico y como un valor de salud, pues nos pareció interesante y ya digo que somos miembros de esa Carta Malacitana por acuerdo plenario. Y por otra parte, con este convenio lo que queremos es pues abrir las puertas de colaboración entre el Ayuntamiento y la Carta Malacitana para trabajar conjuntamente en esa función de promoción y defensa de los valores gastronómicos que tenemos en nuestra provincia, en nuestras localidades. Y hemos querido igualmente hacerlo en el marco del curso taller de la GUMA, que va sobre el aceite de oliva, uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, y hemos querido hacerlo también aquí precisamente en este hotel de escuela, porque entendemos que como su labor de formación relacionado con la restauración, con la gastronomía, creo que es también un valor añadido a poner sobre la mesa. Por lo tanto, yo quería agradecer que la disponibilidad de la propia asociación para firmar este convenio. Es un convenio marco, nada concreto, totalmente abierto para poder empezar a realizar actividades y no únicamente bilaterales entre la Carta Malacitana y el Ayuntamiento, sino aprovechar precisamente pues todas aquellas instituciones, establecimientos o posibilidades que se nos abren, como la propia Hotel Escuela. Yo ya le cedo la palabra a Manuel como presidente de la Carta Malacitana y a continuación pues procederemos a firmar el convenio. Manuel. Buenos días. Bueno, primero voy a agradecer a esta institución, a la escuela, al Hotel Escuela, su amabilidad y su hospitalidad para que pueda desarrollarse digna y decentemente como está ocurriendo esta firma. Quiero también resaltar la inteligencia, lo que entiendo que es la inteligencia de este ayuntamiento, apuntándose a planteamientos como lo de la Carta Malacitana, que son planteamientos de futuro en cuanto a lo alimentario y a las culturas gastronómicas nuestras propias, de nuestras tierras, de Archidona, de Norma y de toda Málaga y Andalucía. Básicamente lo que vamos a firmar es abrir una puerta hacia la realización ordenada, sistemática, de proyectos que, si lo hacemos bien, deberán de incidir en el desarrollo de mejores formas de alimentarse y formas más sensatas de entender la alimentación y la cultura alimentaria y la gastronomía en Archidona y en todo su entorno, y de rebote y por efecto dominó en toda Málaga, porque precisamente gracias a vuestro trabajo, el de los medios de comunicación, lo que hoy se está haciendo aquí se va a conocer en la provincia y seguro que provoca un efecto dominó en otros ayuntamientos y en otras instituciones que están muy pendientes de este tipo de asuntos, porque os quiero dar un dato, antes lo hablaba con Alejandro, que indica que es urgente y muy necesario acometer alianzas y planteamientos como el que estamos haciendo. Hace muy pocos días se hizo público que España, y en eso entra Andalucía como aventajada también, ha superado ya los índices de obesidad en su población infantil con respecto a Estados Unidos. Esta noticia es dramática y aberrante. Urge, por tanto, que las administraciones y los colectivos ciudadanos, mano a mano, empecemos a poner en marcha otras formas de hacer las cosas y de entender la alimentación, poniendo en valor algo que se ha demostrado durante muchos siglos como benefactor de la humanidad, y nuestra dieta mediterránea, nuestros productos, nuestras tradiciones. Y eso hay que hacerlo con contundencia y con una decidida decisión política. Y en eso estamos, las administraciones y la ciudadanía, que es lo que es la Carta Malacitana, juntos en ese intento. Eso es nuestra visión de lo que significa la firma de este convenio de colaboración. ¿Queréis plantear alguna cuestión? Es un convenio abierto, si... Como los matrimonios. De por vida. Sí, es un convenio marco que abre todas las posibilidades. Y como dice Manuel, creo que hay muchos aspectos culturales, tradicionales, gastronómicos, pero creo que hay uno muy importante, que es el de la salud. Y nada más, simplemente por eso, creo que merece la pena hacer todos los esfuerzos. Y estamos entrando en una deriva alimenticia de los medios de comunicación, de la cocina rápida, de perder todo lo que somos como pueblo, y las consecuencias las estamos viendo ya, y de una forma dramática, como dice Manolo, en las nuevas generaciones. Hombre, eso es lo que queremos cubrir. Precisamente una cosa está el aspecto profesional o como inserción laboral, que es el tema que puede representar este hotel escuela, pero otra cosa es el trabajo con la ciudadanía, con los colegios, que aunque ya se trabaja y se le hace anualmente, se hacen actividades sobre el desayuno mediterráneo, trabajar con los tejidos asociativos, el compromiso del propio ayuntamiento de cuando organiza cualquier evento gastronómico, aprovechar y poner en valor el valor gastronómico que tenemos, los productos locales, con todo lo que supone eso también de potenciar la economía local, pero sobre todo y fundamentalmente con esa labor de concienciación hacia la sociedad. Esa es nuestra principal labor. y que se puede hacer de muchos aspectos, desde, como ya digo, haciendo de ejemplo cuando organizas cualquier tema relacionado con la gastronomía, hasta trabajando con los centros educativos, con el tejido asociativo, para hacer ver que estamos perdiendo uno de los valores que más nos importa por las repercusiones saludables que pueden tener en el futuro.